Sección 5. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. 24. Debe haber en mí algo repulsivo, pensaba Levine al salir del palacio de los Cherbatsky, para volver a casa de su hermano. No soy simpático a los demás hombres. Dicen que tengo orgullo y carezco de él completamente. Me habría colocado yo en semejante situación si no fuera así. Figurábase Vronsky feliz, amable, tranquilo, dotado de talento y sin imaginarse siquiera una posición semejante a la suya. Ella debía elegir, pensaba. Es muy natural, y yo no debo quejarme de nada ni de nadie. El único culpable soy yo. ¿Qué derecho tengo para suponer que ella consentiría en ser mi esposa? ¿Qué soy yo? Un hombre inútil para mí mismo y para los otros. De pronto pensó en su hermano Nicolás. ¿No tiene él razón cuando dice que todo es malo y detestable en este mundo? ¿Hemos sido justo alguna vez al juzgar a Nicolás? Ciertamente a los ojos de Prokofi, que lo encontró embriagado y con la pelliza desgarrada, es un ser despreciable, pero mi punto de vista es distinto. Conozco su corazón y sé que nos parecemos. Y yo que en vez de ir a buscarle he venido aquí. Levine se acercó a un reverbero para descifrar las señas de su hermano y alquiló al paso un coche. Durante el trayecto, que fue largo, Levine recordó uno por uno los incidentes de la vida de Nicolás. Acordóse que en la universidad y un año después de haberse separado de él, su hermano vivió como un monje, sin hacer aprecio de las bromas de sus compañeros, cumpliendo rigurosamente con todas las prescripciones de la religión, huyendo de todos los placeres y sobre todo del sexo femenino. Más tarde, habíase relacionado con hombres de la peor especie para entregarse al libertinaje, y cierto día adoptó un muchacho campesino para educarle, pero le maltrataba de tal modo durante los accesos de cólera que se le formó causa y faltó poco para que se le condenara por delito de mutilación. Levine recordó también la historia de Nicolás con un estafador a quien dio una letra de cambio para pagar una deuda de juego, citándole después ante un tribunal por haberle engañado. Precisamente era la letra de cambio que Sergio Ivanovich acababa de pagar. Tenía muy presente la noche en que Nicolás fue detenido por desórdenes nocturnos y el proceso escandaloso entablado por él contra su hermano Sergio, cuando acusó a este de no querer pagarle la parte de herencia de su madre. Y por último, recordaba su última aventura cuando a causa de haberla emprendido contra un empleado se le citó a juicio por golpes inferidos a un superior. Todo esto parecía odioso, mas para Levine, la impresión no era tan mala como para aquellos que no conocían a Nicolás, porque se imaginaba conocer el fondo de aquel corazón y su verdadera historia. Levine no olvidaba que en el tiempo en que Nicolás buscó en las prácticas de la devoción un freno a sus malas pasiones, nadie la había aprobado ni sostenido. Cada cual, por el contrario, trató de ridiculizarle y después, cuando llegó el momento de la caída, nadie le tendió la mano. Muy lejos de ellos, todos huyeron de él con horror y disgusto. Levine comprendía que Nicolás no debía juzgarse en el fondo de su alma más culpable que aquellos que le despreciaban. ¿Era él responsable de su indómito carácter y de su limitada inteligencia? ¿No había tratado de mantenerse en el buen camino? Le hablaré con la mayor franqueza, pensó Levine, obligándole a que haga lo mismo, procurando probarle que le comprendo porque lo amo. Dio orden para que le condujeran a la casa cuyas señas indicó, y a eso de las 11 de la noche estaba ya a la puerta. «Números 12 y 13», contestó el portero a la pregunta de Levine. «¿Está en casa?» «Supongo que sí». La puerta número 12 estaba entornada, y de la habitación salió un espeso humo de tabaco de calidad inferior. Levine oyó una voz desconocida, y después reconoció la presencia de su hermano por su manera de toser. Al entrar en una especie de recibimiento, la voz desconocida decía: «Todo depende de que el asunto se conduzca con acierto». Levine dirigió una mirada por la abertura de la puerta y vio que el que hablaba era un hombre joven, de la clase del pueblo, a juzgar por su traje. En el sofá estaba sentada una mujer, joven también, de pobre aspecto con vestido de lana, sin cuello y sin puños. El corazón de Levine se oprimió al ver con qué clase de gente se trataba su hermano. Nadie le había oído y, adelantándose con precaución, escuchó lo que el hombre decía. Tratábase, al parecer, de arreglar un negocio. «El diablo se lleve a las clases privilegiadas», decía su hermano después de haber tosido. «Macha», añadió, «arréglanos pronto la cena y danos vino si ha quedado. Si no lo hay, puedes ir a comprarlo». La mujer se levantó y al salir vio a Levine al otro lado de la puerta. «¿Alguno pregunta por usted, Nicolás Dmitrievich?», dijo la mujer. «¿Qué quiere?», preguntó Nicolás con acento de cólera. «Soy yo», contestó Levine, presentándose en la puerta. «¿Quién?», repitió la voz de Nicolás con tono irritado. Levine lo oyó levantarse vivamente, cogiéndose a alguna cosa, y un momento después pudo ver la elevada estatura de su hermano, flaco y encorvado, cuyo salvaje aspecto, hosco y enfermizo, le causó pavor. Había enflaquecido más desde la última vez en que Levine la había visto, 3 años antes. Llevaba una levita recortada y no solo sus manos, sino todos sus miembros parecían más grandes. El bigote se erizaba alrededor de los labios como en otro tiempo y su mirar era extraviado. «¡Hola, Kostya!», exclamó al reconocer a su hermano mientras sus ojos brillaban de alegría. Después, volviéndose hacia el joven, hizo con la cabeza y el cuello un movimiento nervioso bien conocido de Levine, y en su rostro enflaquecido pintóse una expresión salvaje y cruel. «Ya he escrito a Sergio Ivanich y a usted, pero no le conozco ni quiero conocerlos. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas de mí?». Constantino Levine había olvidado cuán difícil era tolerar el carácter de Nicolás, que había imposibilitado siempre toda relación de familia. Habíase representado a su hermano de otra manera, al pensar en él, pero al observar sus facciones y ademanes, recordó el pasado. «No he venido a pedirte nada», contestó Levine con timidez. «Mi único objeto era verte». El aspecto temeroso de su hermano dulcificó a Nicolás. «Ah», exclamó haciendo una mueca, «en ese caso entra y siéntate. ¿Quieres cenar? Macha, trae 3 platos». «No, espérate. ¿Sabes quién es?», añadió señalando al hombre mal vestido. «Es mi amigo Kritsky. Le he conocido en Kiev y le tengo por persona muy notable. La policía le persigue, naturalmente, porque no es un cobarde». Así, diciendo, miró a los presentes como lo hacía siempre después de hablar, y dirigiéndose luego a la mujer que estaba a punto de salir, gritó: «¡Te digo que esperes!». Y comenzó a referir, con esa dificultad para hablar que Levine conocía ya, toda la historia de Kritsky. Dijo cómo se le había expulsado de la universidad por haber querido fundar una sociedad de socorros. Recordó que después fue nombrado maestro de instrucción primaria y que por último dio motivo a una formación de causa sin saberse a punto fijo por qué. «¿Es usted de la Universidad de Kiev?», preguntó Levine para interrumpir un silencio enojoso. «Sí, he sido», contestó Kritsky, frunciendo el entrecejo con expresión de enojo. «¿Y esa mujer?», añadió Nicolás señalándola. «Es María Nikolaevna, la compañera de mi vida. La he recogido en una casa, pero la amo y la aprecio. Y todos aquellos que quieran conocerme deben respetarla. La considero como mi esposa. Ya sabes a qué atenerte. Y ahora, si crees rebajarte, dueño eres de irte». Y dirigió una mirada interrogadora a los presentes. «No comprendo por qué me rebajaría», dijo Levine. «Pues entonces que suban 3 raciones. Macha, aguardiente y vino. No, espera. Vamos, es igual. Vete». 25. «Mira», continuó Nicolás Levine, arrugando la frente y agitándose, pues no sabía qué hacer ni qué decir. «¿Ves eso?», y señaló algunas barras de hierro atadas con cordeles que estaban en un ángulo de la habitación. «Pues has de saber que es el principio de una nueva obra que ahora emprenderemos. Se trata de un artel profesional». Levine no escuchaba apenas. Limitábase a observar el aspecto enfermizo de su hermano, y su compasión creciente impedíale fijar la atención en lo que le decía. Pero no ignoraba que aquella obra no era sino una tabla de salvación para evitar que el infeliz se despreciase a sí propio completamente. «Ya sabes», continuó Nicolás, «que el capital aniquila al obrero. Este último es entre nosotros el campesino, el que sostiene todo el peso y que nunca puede salir de su estado de bestia de carga por mucho que trabaje. todo el beneficio, todo lo que podría mejorar la suerte de los campesinos, dejándoles algún desahogo y ocasión además para recibir alguna instrucción, es absorbido por el capitalista. Y la sociedad se ha constituido de tal modo que cuanto más se afanan los jornaleros, más se enriquecen a sus expensas los propietarios y comerciantes, sin que el trabajador salga nunca de su triste situación. Esto es lo que se debe cambiar. Y miró a su hermano con aire interrogador. Sí, seguramente, contestó Constantino, observando que en las mejillas de su hermano se formaban dos manchas rojas. Por eso organizamos un artel de cerrajería en el que todo será común: trabajo, beneficios y hasta los mismos útiles. ¿Dónde estará ese artel?, preguntó Constantino. En el pueblo de Vazderem, en el gobierno de Kazán. ¿Por qué en un pueblo? Me parece que en el campo no falta trabajo. ¿Y por qué establecer un artel de cerrajería? Porque el campesino sigue siendo siervo, como siempre, y he aquí porque os desagrada a Sergio y a ti que se trate de sacarle de esta esclavitud, contestó Nicolás, contrariado por aquella observación. Mientras que hablaba, Constantino había examinado la estancia, triste y sucia, y como suspirase, irritó con esto más aún a su hermano. «Ya conozco vuestras preocupaciones aristocráticas», dijo Nicolás, «y sé que Sergio hace uso de todas las fuerzas de su inteligencia para defender los males que nos agobian». «¿Por qué hablas de Sergio?», preguntó Levine sonriendo. «¿De Sergio? Voy a decirte por qué hablo», gritó Nicolás. «¿Pero de qué serviría? Dime tú por qué has venido. Parece que desprecias todo esto. Mejor vete al diablo». Y Nicolás se levantó gritando. «Vete de aquí, vete». «Yo no desprecio nada», dijo Levine dulcemente, «ni tampoco discuto». En aquel momento entró María Nikolaevna. Nicolás se volvió con ademán de cólera, pero la mujer se acercó a él vivamente y díjole algunas palabras al oído. «Estoy enfermo», añadió Nicolás, «al parecer más tranquilo, y tengo el carácter irritable. Has venido para hablarme de Sergio y de sus artículos, pero para mí están plagados de insensateces, de locuras y de errores. ¿Cómo puede hablar de justicia un hombre que no sabe nada de ella? ¿Ha leído usted su artículo?», añadió dirigiéndose a Krisky, y acercándose a la mesa quiso tirar los cigarrillos que en ella estaban a medio hacer. «No le he leído», contestó Krisky con expresión sombría, rehusando evidentemente tomar parte en la conversación. «¿Por qué?», preguntó Nicolás con acento de cólera. «Porque me parece inútil perder así el tiempo». «¿Y cómo sabe usted que perdería el tiempo? Para muchas personas el artículo sería incomprensible, mas no para mí, que leo a través de los pensamientos». Nadie contestó. Krisky se levantó lentamente y cogió su gorro. «¿No quiere usted cenar?», preguntó Nicolás. «Entonces, buenas noches. Podrá volver mañana con el cerrajero». Apenas hubo salido Krisky, Nicolás guiñó un ojo sonriendo. «Tampoco ese sabe mucho», murmuró. «Ya lo veo». Krisky le llamó desde el umbral de la puerta. «¿Qué hay?», preguntó Nicolás dirigiéndose hacia el corredor. Una vez solo con María Nikolaevna, Levine le preguntó: «¿Hace mucho que está usted con mi hermano?». «Unos 2 años. Su salud se ha debilitado mucho. Bebe con exceso». «¿Cómo lo entiende usted?». «Bebe aguardiente y esto le hace daño». «¿Y en gran cantidad?», preguntó Levine en voz baja. «Sí», contestó la mujer mirando con temor hacia la puerta, donde apareció Nicolás. «¿De qué habláis?», preguntó este, frunciendo el entrecejo. «De nada», contestó Levine confuso. «Si no queréis decirlo, no lo digáis, pero tú no necesitas hablar con ella. Constantino, porque es una mujer abandonada y tú un caballero. Ya veo que has comprendido y juzgado todo y que miras con desprecio mis errores», añadió levantando la voz. «Nicolás, Nicolás», murmuró María Nikolaevna acercándose a él. «Está bien, está bien. ¿Y dónde está esa cena? Ya la tenemos aquí», dijo al ver entrar un criado con una bandeja. «Por aquí», continuó con acento irritado y llenando un vaso de aguardiente y apuróle con avidez. «¿Quieres?», preguntó Levine más sereno ya. «No hablamos una palabra más de Sergio Ivanich. Yo me alegro mucho de verte y por más que se diga no somos extraños el uno para el otro. Bebe pues, cuéntame lo que haces y dime cómo vives». Nicolás volvió a llenar su vaso. «Lo mismo que antes en el campo, solo me ocupo de la agricultura», replicó Levine, observando, no sin terror, la avidez con que su hermano comía y bebía, y esforzándose para disimular sus impresiones. «¿Por qué no te casas?». «Aún no he hallado mujer», respondió Levine sonrojándose. «¿Cómo es eso? En cuanto a mí, todo ha concluido. he malgastado mi vida, pero digo y diré siempre que si me hubieran dado mi parte de herencia cuando la necesitaba, otra hubiera sido mi suerte. Constantino se apresura a cambiar de conversación. ¿Sabes que conservo algunos objetos tuyos en mi casa de Pakrovsky? Nicolás hizo un movimiento nervioso con el cuello, pareciendo reflexionar. Ah, exclamó, dime lo que pasa en Pakrovsky. Está la casa lo mismo, y nuestros abedules, y nuestra habitación de estudio. ¿Es posible que Felipe el jardinero viva aún? ¿Cómo me acuerdo del pequeño pabellón y de aquel diván grande? No cambies nada en la casa, busca esposa, pronto, y vuelve a la vida de otro tiempo. Yo iré entonces a tu casa, si tienes buena esposa. ¿Y por qué no has de ir ahora? Nos arreglaríamos muy bien. Yo hubiera ido si no temiese encontrar a Sergio Ivanich. No le encontrarás. Yo vivo independiente. Sí, pero por más que digas, te es preciso elegir entre él y yo, dijo Nicolás fijando con temor una mirada en su hermano. Aquella timidez conmovió a Levine. Si quieres que te hable con franqueza respecto a vuestra disputa, te diré que no me declaro en favor del uno ni del otro. En mi concepto, ambos estáis en un error, solo que tú te engañas exteriormente y él interiormente. Ah, tú lo has comprendido, gritó Nicolás con una explosión de alegría. Y si quieres saberlo todo, dijo Levine, añadiré que tu amistad es la que aprecio personalmente más, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Constantino no se atrevía a decir que era porque compadecía a Nicolás, pero este lo comprendió y siguió bebiendo con aire sombrío. —Basta, Nicolás —dijo María Nikolaevna, alargando su mano para coger la botella del aguardiente—. —Déjame en paz, o de lo contrario te sacudo. María desarmó a Nicolás con una sonrisa y retiró la botella. —Tal vez te parezca a ti —dijo Nicolás a su hermano— que esta mujer no entiende nada, pero te aseguro que es más lista que nosotros. —¿No te parece que hay algo bueno en ella? —¿No ha estado nunca en Moscú? —preguntó Constantino, por decir alguna cosa. —No la trates de usted —dijo Nicolás—. Pues salvo el juez de paz, que la juzgó cuando quiso salir de la casa donde estaba, todos la tutearon siempre. Dios mío, cuánta falta de buen sentido hay en este mundo. Esas nuevas instituciones, esos jueces de paz, qué monstruosidades. Constantino escuchaba silencioso aquella necesidad de negar y gritar que compartía con su hermano. Érale desagradable en aquel momento. Ya comprenderemos todo eso en el otro mundo, dijo en tono de broma. En el otro mundo, repitió Nicolás. No me hables de eso que me desagrada mucho, añadió fijando en su hermano una mirada de terror. Bueno sería salir de este caos, de todas estas miserias, pero temo mucho la muerte. Vamos, bebe un poco, dijo, estremeciéndose involuntariamente. ¿Quieres un poco de champaña? ¿O te parece mejor que salgamos? Iremos a ver los bohemios. ¿Sabes que me he aficionado a sus mujeres y a las canciones rusas? Nicolás tenía ya la lengua muy torpe y tan pronto hablaba de una cosa como de otra, por lo cual Levine, auxiliado por Macha, indújole a no salir y le acostaron completamente ebrio. Macha prometió a Levine escribirle si fuese necesario, esforzándose para persuadir a Nicolás a que fuera a vivir a su casa. 26. A la mañana siguiente Levine salió de Moscú y por la noche hallábase en su casa. Durante el viaje trabó conversación en el coche con sus compañeros de camino. Habló de política, de vías férreas, y así como en Moscú, disgustóle oír tantas opiniones diversas, y estuvo descontento de sí propio sin saber por qué. Pero cuando divisó a Ignacio, su cochero tuerto, con el trineo revestido de una alfombra en la cual se reflejaba la luz vacilante de las lámparas de la estación, cuando vio los caballos con sus colas bien recogidas y sus cascabeles, y cuando al sentarse en el trineo su criado le habló de los asuntos domésticos, su mal humor y su disgusto se desvanecieron poco a poco. Solo la vista de Ignacio y de los cuadrúpedos bastó para aliviarle, pero cuando después de abrigarse con la pelliza de piel de carnero que le habían llevado, se instaló en su vehículo, comenzó a pensar en las órdenes que daría al llegar a casa. El pasado se le apareció bajo un aspecto muy distinto. Ya no deseó cambiarse por otro, y propúsose solo ser mejor de lo que había sido hasta entonces. Sin aspirar a dichas extraordinarias, se contentaría con la realidad presente. Sabría resistir a las malas pasiones, como las que le dominaron el día que hizo su demanda de matrimonio. Y por último prometióse no olvidar a Nicolás y ayudarle cuando estuviese peor, lo cual sucedería pronto, por desgracia, a su modo de ver. La conversación sostenida con su hermano sobre el comunismo le hizo reflexionar. Consideraba como absurda una reforma de las condiciones económicas, pero no le chocaba menos el injusto contraste de la miseria del pueblo, comparada con lo superfluo de que él podía disfrutar. Por lo mismo, prometióse trabajar en adelante más y no ostentar tanto lujo como en otro tiempo. Sumido en estas reflexiones, llegó al fin a su casa bajo la impresión de los más agradables pensamientos. Una débil claridad iluminaba las ventanas de su anciana sirvienta. Kouzma, el criado, despertado de improviso, precipitóse con los pies desnudos y casi dormido para abrir la puerta. Ilaska, la perra de casa, corrió también al encuentro del amo, derribando casi a Kouzma para recibir a Levine. El fiel animal, sosteniéndose sobre sus patas posteriores, proponíase sin duda apoyar las otras en el pecho de su amo. «Ha vuelto usted muy pronto, padrecito», dijo Agata Mikhailovna. «Me aburría en Moscú», contestó Levine. «No se está mal en casa de los otros, pero me hallo mejor en la mía», y pasó a su habitación. La estancia se iluminó al punto con bujías, llevadas apresuradamente, y poco a poco observó todos los detalles que le eran familiares: las grandes astas de ciervo, los estantes cargados de libros, el espejo, la estufa, con sus conductos que hacía tiempo se debían componer, el antiguo diván de su padre, la enorme mesa, y sobre esta un libro abierto y un cuaderno con casi todas las hojas escritas. Al verse allí, Levine comenzó a dudar de la posibilidad de un cambio de existencia. Tal como le soñara en el camino, todos aquellos vestigios de su vida pasada parecían decirle: «No, tú no nos abandonarás ni te convertirás en otro. Seguirás siendo lo que siempre fuiste, con tus dudas, tu continuo descontento de ti mismo, tus inútiles tentativas de mejora, tus recaídas y tu eterna esperanza de una felicidad que no se ha hecho para ti». He aquí lo que decían los objetos exteriores mientras una voz diferente hablaba en su alma, murmurando que no debía ser esclavo de su pasado y que cada cual hacía de sí cuanto quería. Obedeciendo a esta voz, acercóse a un ángulo de la habitación, donde se veían dos grandes pesos, y los levantó para hacer un poco de gimnasia, a fin de recobrar toda su fuerza, mas en el mismo instante oyó ruido junto a la puerta. Era el intendente quien comenzó por anunciar que, a Dios gracias, todo iba bien, pero que el trigo se había quemado en el nuevo secadero. Levine se irritó, porque aquel aparato construido y casi inventado por él no había merecido nunca la aprobación del intendente, que ahora anunciaba el hecho con calma y cierto aire de modesto triunfo. Levine estaba persuadido de que se habían descuidado precauciones 100 veces recomendadas y, dejándose llevar de su mal humor, reprendió al pobre hombre, pero éste le dio otra noticia importante. Pava, la mejor de las vacas, comprada en la exposición, había parido. «Kouzma», dijo Levine, «dame el capote, y tú», añadió, volviéndose hacia el intendente, «enciende la linterna, que quiero ver eso». El establo de las vacas de más valor estaba junto a la casa. Levine cruzó el patio entre los montones de nieve acumulada, entre las matas, acercóse al establo y abrió la puerta medio helada en los goznes. Al punto se percibió un olor cálido de estiércol. Las vacas, asombradas por la inesperada luz de las linternas, revolviéronse en sus frescos lechos de paja, y muy pronto vio Levine brillar en la penumbra el lomo negro y blanco de la vaca holandesa. Berkut, el toro, con el anillo en el belfo, quiso levantarse, pero contentóse con producir un ruidoso resoplido. La hermosa pava, tan grande como un hipopótamo, estaba echada junto a su ternera. Protegíala con su cuerpo. Levine examinó el animal poniéndole de pie, aunque apenas se sostenía con sus largas patas temblorosas. Pava mugió por efecto de su emoción, pero tranquilizóse cuando Levine le devolvió su hijuelo, al que comenzó a lamer, respirando ruidosamente. «Alumbra por aquí, Fedor», dijo Levine examinando otra vez al ternero. «Ah, tiene el mismo pelaje del padre. ¿Verdad que es un hermoso animal, Vasil Fedorovich?», preguntó al intendente, olvidando por la satisfacción que esto le causaba que se le hubiera quemado el trigo. «Sí, señor, no podía ser feo. Simón, el contratista, vino al día siguiente de haber marchado usted, y opino que convendrá arreglarse con él. Ya he tenido el honor de hablarle de la máquina». Esta sola frase hizo pensar a Levine en todos los detalles de su explotación, que era grandiosa y complicada, y desde el establo pasó a la oficina para hablar con el contratista, y el intendente trasladóse después a su salón. 27. La casa de Levine era grande y antigua, pero ocupábala por completo, aunque viviese en ella solo. Era, en cierto modo, absurda e impropia para realizar sus nuevos proyectos, pero aquella casa le representaba todo un mundo en el que habían vivido y muerto su padre y su madre. con esa existencia que para Levine constituía el ideal de la perfección y que se proponía continuar con una familia propia. Levine no conservaba apenas memoria de su madre, pero su recuerdo le era sagrado, y si se casaba, su esposa debía asemejarse mentalmente a ese ideal encantador y adorado. Para él no podía existir el amor fuera del matrimonio, y aún iba más allá. Opinaba que a la familia debía atender ante todo, y después a la mujer que se la diese, de modo que sus ideas sobre el casamiento diferían mucho de las que profesaban los más de sus amigos, para los cuales el matrimonio representaba únicamente uno de los numerosos actos de la vida social, mientras que Levine lo consideraba el más importante de la existencia, aquel de que dependía toda su felicidad, y sin embargo, era preciso renunciar. Cuando entró en su pequeña sala donde solía tomar el té y se hubo sentado en su sillón con un libro en la mano, en tanto que Agatha Mikhailovna le llevaba su taza y colocábase junto a la ventana, diciendo como de costumbre, «Padrecito, permítame usted sentarme». Levin reconoció que no había renunciado a sus meditaciones, ni podría vivir sin ellas. Se casaría con Kitty o con otra, pero se casaría. Las imágenes de una futura vida de familia ocupaban su pensamiento y solo se distraía de ellas para escuchar a veces las habladurías de Agatha, comprendiendo que en el fondo de su alma se moderaba alguna cosa, aunque fijándose también irrevocablemente. Agatha refería como Procor, se había olvidado de Dios, y en vez de comprar un caballo con el dinero que Levine le diera, había comenzado a beber sin tregua, y a pegar a su mujer hasta matarla casi. Escuchando estas cosas, Levine leía en su libro y en él hallaba el hilo de los pensamientos que en él despertara la lectura. Este libro era de Tyndall y trataba del calórico. Levine recordó haber criticado al autor por la satisfacción con que hablaba del buen éxito de sus experimentos y por su falta de observaciones bajo el punto de vista filosófico. De repente, un ideal agradable cruzó por su espíritu y murmuró: «De aquí a 2 años podré tener 2 holandesas y aún conservaré a Pava. Será magnífico». Después continuó su lectura y díjose a poco: «Pues bien, supongamos que la electricidad y el calor no sean sino una sola y misma cosa. ¿Se podrá en este caso emplear las mismas unidades en las ecuaciones que sirven para resolver la cuestión? No. Pues, ¿y entonces? El lazo que existe entre todas las fuerzas de la naturaleza se deja sentir, por lo demás, instintivamente. Y qué buen rebaño tendré cuando la hija de Pava haya llegado a ser una vaca roja y blanca. Mi esposa y yo saldremos con algunos visitantes para ver cómo entran en el establo. Pero ¿quién será mi mujer?». Y recordando lo que había pasado en Moscú, añadió: «¿Qué hacer? Yo no puedo nada. Sin embargo, ahora todo marchará de otra manera. Es una necedad dejarse dominar por el pasado. Se ha de luchar para vivir mejor, mucho mejor». La vieja lasca, que no había saboreado bien aún la dicha de haber vuelto a ver a su amo, acababa de dar una vuelta por el patio, atronándole con sus ladridos, y volvía a la habitación meneando la cola muy satisfecha. Acercóse a su amo y, apoyando la cabeza en su rodilla, reclamó una caricia, gruñendo expresivamente. «Aunque sea un perro», dijo la anciana Agatha, «no le falta más que hablar. Comprende que el amo ha vuelto y está triste». «¿Por qué triste?». «No lo veo yo, padrecito. Hora es ya de que conozca a los amos, pues en su compañía he vivido desde la infancia. Con tal que la salud sea buena y la conciencia esté tranquila, lo demás importa poco». Levine la miró atentamente, admirándose de que adivinara así sus pensamientos. «¿Llenaré la segunda taza?», preguntó, y sin esperar contestación fue a buscar el té. Lasca seguía empujando con su cabeza la mano de Levine. Cuando éste la acarició, echóse en redondo a sus pies, y como para demostrar que todo iba bien y entraba en orden, abrió ligeramente la boca. Deslizó la lengua entre sus viejos dientes y, produciendo un ligero chasquido con los labios, entregóse a un reposo lleno de beatitud. Levine seguía todos sus movimientos. «Haré lo mismo», pensó. «Aún se podrá arreglar todo». 28. Ana Arkadievna envió al día siguiente del baile un telegrama a su esposo para anunciarle que saldría de Moscú a las pocas horas. «No es preciso que me marche», dijo a su cuñada para explicar su cambio de proyectos, como si recordase de pronto los muchos asuntos que debía evacuar. «Más vale que emprenda el viaje hoy mismo». Estefano Arkadievich comía fuera, pero prometió volver para acompañar a su hermana a las 7. Kitty no se presentó y excusóse con una esquela en la cual decía que le aquejaba la jaqueca. Dolly y Ana comieron solas con la inglesa y los niños. Estos últimos, bien fuese por inconstancia o instinto, No jugaron con su tía como el día de su llegada. Su ternura se había desvanecido y, al parecer, preocupábanse muy poco de su marcha. Ana pasó las primeras horas haciendo sus preparativos de viaje, escribió algunas esquelas de despedida, pagó sus cuentas y arregló los baúles. A Dolly le pareció que no tenía el alma tranquila y que aquella agitación, la cual conocía por experiencia, tenía su razón de ser en un descontento general de sí misma. Después de comer, Ana subió a su habitación para vestirse, seguida de Dolly, que la dijo de pronto: «Me parece observar hoy en ti alguna cosa extraña». «¿Extraña? Nada de eso. Es que no estoy buena. Esto me sucede también con frecuencia, cuando tengo ganas de llorar. Conozco que es una estupidez, mas ya pasará», añadió vivamente, ocultando en parte el rostro con un saquito de seda donde guardaba su tocado de noche y sus pañuelos de bolsillo. En sus ojos brillaron algunas lágrimas que a duras penas pudo contener. «No deseaba salir de San Petersburgo y ahora me cuesta marcharme de aquí». «Has venido a hacer una buena acción», dijo Dolly, observando a su cuñada atentamente. Ana la miró con los ojos preñados de lágrimas. «No digas eso, Dolly. Nada he hecho ni podía hacer tampoco. Con frecuencia me pregunto por qué se conjuran todos al parecer para mimarme. ¿Qué podía hacer yo? Has hallado en tu corazón bastante amor para perdonar». «Dios sabe lo que habría sucedido sin ti. ¡Qué feliz eres, Ana!», exclamó Dolly. «Todo es claro y puro en tu alma». «Cada cual tiene en ella sus esqueletos, como dicen los ingleses». «¿Cuáles puedes tú tener?». «Tengo los míos», replicó Ana con una sonrisa burlona que plegó sus labios a pesar de las lágrimas. «En tal caso», repuso Dolly sonriendo, «serán esqueletos divertidos y no tristes». «Oh, no, son tristes. ¿Sabes por qué me marcho hoy en vez de mañana? Esta confesión me pesa, pero quiero hacerla», añadió Ana sentándose con aire resuelto y mirando a Dolly fijamente. Esta última observó con asombro que Ana se había ruborizado de un modo extraordinario. «Sí», continuó, «¿sabes por qué Kitty no ha venido a comer? Pues voy a decírtelo, es porque está celosa de mí. Yo he sido causa de que ese baile, en vez de ser una alegría para ella, se convirtiera en martirio. Pero debo asegurarte de todas, verás que no soy culpable, o si acaso, muy poco», añadió recalcando en la última palabra. «¿Cómo te has parecido a Estefano al decir esto?», repuso Dolly sonriendo. Ana se resintió de estas palabras. «Oh, no. Yo no soy Estefano», replicó con expresión sombría. «Te refiero a esto porque no quisiera dudar de mí misma un solo instante». En el momento de pronunciar estas palabras, Ana comprendió que no eran justas, pues no solamente dudaba de sí misma, sino que el recuerdo de Vronsky la impresionaba de tal modo que había resuelto marcharse antes de lo que pensaba para no encontrarle más. «Sí», repuso Dolly. «Estefano me ha dicho que habías bailado un cotillón con él y que... No puedes figurarte qué giro tomó todo esto. Yo pensaba contribuir a que se efectuase el matrimonio y, en vez de ayudar, tal vez contra mi deseo». Ana se ruborizó de nuevo y guardó silencio. «Oh, esas cosas se sienten de pronto», dijo Dolly. «Me desesperaría si por parte de él hubiese alguna dificultad seria», interrumpió Ana. «Pero estoy convencida de que todo se olvidará pronto y de que Kitty no me tendrá mala voluntad». A decir verdad, no sentiría que se descompusiera el proyecto de matrimonio en el caso de que Pronsky se hubiese enamorado de ti en un solo día. «¡Dios mío! ¡Eso fuera una locura!», exclamó Ana ruborizándose de placer al ver que Dolly emitía el mismo pensamiento que ocupaba su espíritu. «Hete aquí que ahora me marcho, dejando a Kitty como enemiga, siendo así que la amaba tanto. Pero ya arreglarás tú esto, ¿no es verdad?». Dolly reprimió a duras penas una sonrisa. Amaba a su cuñada, pero no le disgustaba encontrar en ella también debilidades. «¿Una enemiga?», repitió. «Es imposible». «Hubiera deseado que me amaseis tanto como yo os amo», dijo Ana con lágrimas en los ojos. «Dios mío, cuántas tonterías digo hoy». Y pasándose un pañuelo por los ojos comenzó a arreglarse. Por fin llegó el momento de marcha. Estefano Arkadievich se presentó con el rostro enrojecido y animado, oliendo a vino y tabaco. La ternura de Ana se había comunicado a Dolly, y al abrazarse por última vez, ésta murmuró al oído de aquella: «Piensa, querida Ana, que no olvidaré nunca lo que has hecho por mí, y que te amo y amaré siempre como a mi mejor amiga». «No comprendo por qué», contestó Ana abrazando a Dolly y reteniendo sus lágrimas. «Me has comprendido y me comprendes aún. Adiós, querida mía». 29. Todo acabó al fin, adiós gracias, pensó Ana después de despedirse de su hermano, que había ocupado con su persona la entrada del coche hasta que hicieron la tercera señal. La hermosa dama fue a sentarse al lado de Anuchka, su doncella, en el pequeño diván y examinó el compartimiento débilmente iluminado. «Adiós, gracias», se dijo. «Mañana volveré a verme a mi hijo y Alejo Alexandrovich y mi vida volverá a ser la misma de antes». Con esa necesidad de agitarse de que estuvo dominada todo el día, Ana hizo minuciosamente sus preparativos para la noche. Con sus lindas manos sacó del maletín una almohada, púsola sobre sus rodillas y se tapó los pies. Una dama enferma arreglaba ya también sus cosas, otras dos entablaron conversación con Ana y una vieja, rodeando sus piernas con una manta, hizo varias observaciones críticas sobre la calefacción. Ana contestó a lo que la dijeron, pero como no tenía interés alguno en la conversación, pidió a su camarera la linterna de viaje. Fijóla en el respaldo de su asiento y tomó de su saco una novela inglesa y una plegadera. Al principio le fue difícil leer, porque a cada momento pasaba alguien junto a ella, pero cuando el tren se puso en movimiento, escuchó involuntariamente los ruidos exteriores, la nieve que azotaba los vidrios, el conductor que pasaba, completamente cubierto de blancos copos, la conversación de sus compañeras de viaje, que hablaban de la tempestad que reinaba. Todo, en fin, era para Ana motivo de distracción. Después se siguió algo más monótono, siempre las mismas sacudidas y el mismo ruido, la misma nieve en la ventanilla e iguales cambios bruscos de temperatura, del calor al frío y viceversa. Los mismos semblantes y las mismas voces. Ana consiguió al fin leer y comprender lo que leía, mientras que su camarera dormitaba ya, con el saco sobre las rodillas, sostenido por sus gruesas manos revestidas de guantes de abrigo. Sin embargo, la lectura no la inducía a interesarse en la vida de otro. Era esto intolerable, porque necesitaba demasiado vivir para sí misma. La heroína de su novela cuidaba enfermos. Ana hubiera querido imitarla. Un diputado del Parlamento pronunciaba un discurso. Ana deseó hallarse en su lugar. La joven María montaba a caballo, admirando al mundo por su audacia. Ana sintió que no le fuera posible hacer lo mismo. Érale preciso permanecer tranquila, y sus pequeñas manos atormentaron impacientemente la plegadera. El héroe de su novela llegaba al fin al apogeo de su dicha por haber adquirido un título de barón y algunas tierras. Ana hubiera querido marchar a su posesión, mas parecióle de pronto que en esto habría algo vergonzoso para el favorecido, y para ella también. «¿Pero de qué podría avergonzarme yo?», preguntóse la dama, apoyándose en el respaldo de su asiento y oprimiendo la plegadera. Ana evocó todos sus recuerdos de Moscú, que eran buenos y agradables. Pensó en el baile, en Bronsky, en sus relaciones con él, en su expresión enamorada. ¿Había en esto cosa alguna de que pudiese ruborizarse? Seguramente no, y sin embargo en vano pugnaba por desechar un sentimiento de vergüenza al evocar este último recuerdo, pareciéndole que una voz interior le repetía refiriéndose a Bronsky: «Te abrazas, te quemas cada vez más». «¿Qué significa esto?», se preguntó agitándose en su asiento con violencia. «¿No me será dado hacer frente a mis recuerdos? ¿Puede existir algo de común entre este joven oficial y yo, como no sean las relaciones que se tienen con todo el mundo?». Ana sonrió con desdén y cogió de nuevo su libro, pero decididamente no le era posible comprender lo que leía. Con la punta del cuchillo comenzó a frotar el vidrio del coche para pasar después la fría superficie por su mejilla abrasada, mientras se reía casi en altavoz. Entonces reconoció que sus nervios se irritaban cada vez más, que sus ojos se abrían desmesuradamente y que sus dedos se crispaban. Parecióle que la oprimía una sofocación. Las imágenes y los sonidos adquirían una importancia exagerada en la semioscuridad del coche, tanto que la dama se preguntó si avanzaban o retrocedían, o si el tren estaba parado. Poseída del temor que la sobrecogiese un estado de atonía, y comprendiendo que aún le era dado resistir por la fuerza de la voluntad, levantóse, se despojó de su abrigo y de su cuello de pieles y creyó sentir alivio. Un hombre alto y seco entró en aquel instante y en él reconoció al encargado de los calentadores. Viole mirar el termómetro y observó cómo el viento y la nieve se introducían en el coche. Después todo se volvió a confundir para ella. De allí a poco, Ana creyó oír un ruido extraño, como algo que se desgarrase rechinando. Creyó ver un hierro enrojecido que brillaba y desaparecía detrás de una pared, y de pronto figurósele que caía en un foso. Todas estas sensaciones eran más divertidas que pavorosas. La voz del hombre cubierto de pieles pronunció un nombre a su oído. Ana se levantó y entonces pudo comprender que llegaban a una estación y que aquel individuo era el conductor. Al punto pidió su chal y sus pieles, se las puso y dirigióse hacia la puerta. «¿La señora quiere salir?», preguntó Anuchka. «Sí, necesito respirar, aquí hace mucho calor». Y abrió la portezuela. La nieve y el viento le cerraron el paso, lo cual le pareció extraño, pero sujetándose el vestido con una mano y cogiéndose con la otra a un poste, bajó al andén. Una vez preservada por los coches, serenóse un poco y con verdadero placer aspiró el aire frío de aquella noche tempestuosa. De pie, junto al tren, miró a su alrededor el suelo cubierto de nieve y la estación brillante de luces. 30. El viento soplaba con fuerza, introduciéndose entre las ruedas. Formaba torbellinos alrededor de los postes y cubría de nieve el tren y los viajeros. Algunas personas corrían acá y allá, abriendo y cerrando las grandes puertas de la estación y conversando alegremente. Una sombra rozó el vestido de Ana y ésta oyó el ruido de un martillo sobre el hierro. «¡Que se envíe el telegrama!», gritaba una voz irritada al otro lado de la vía. «Por aquí al número 28», vociferaban en otra parte. Dos caballeros con el cigarrillo en la boca pasaron en aquel instante por delante de Ana. Esta se disponía a subir de nuevo al coche después de respirar con fuerza, como para hacer provisión de aire fresco, y sacaba ya la mano de su manguito cuando la luz vacilante del reverbero quedó interceptada por un hombre que, cubierto de un paletó de militar, se acercó a ella. Era Vronsky, a quien reconoció al punto. El joven saludó llevando la mano a la visera de su gorra y preguntó respetuosamente a la viajera si podría serle útil en algo. Ana le miró sin poder contestarle al pronto, y aunque Vronsky estaba en la sombra, creyó observar en sus ojos la expresión de entusiasmo que tanto llamara su atención la víspera. Muchas veces la dama se había repetido que Vronsky no era para ella sino uno de esos jóvenes como los que se encuentran a centenares en el mundo y en el cual no se permitiría pensar. Pero al reconocerlo en aquel momento, experimentó una orgullosa alegría. Inútil era preguntarse por qué estaba allí. Ana sabía, con tanta seguridad como si él se lo hubiese dicho, que se hallaba allí solo por ella. «Ignoraba que se propusiese usted ir a San Petersburgo», dijo Ana. «¿Qué le llama allí?», preguntó sin poder disimular la alegría que iluminó su semblante. «¿Por qué voy?», repitió Vronsky, mirándola fijamente. «Bien sabe usted que solo voy para estar a su lado. No he podido hacer menos». En aquel instante el viento, como si hubiese vencido todos los obstáculos, barrió la nieve del techo de los coches y agitó triunfalmente una plancha de zinc que acababa de desprender. Mientras que el silbato de la locomotora producía un sonido plañidero y triste, jamás el horror de la tormenta había parecido tan hermoso a la bella Ana. Acababa de oír palabras que su razón temía, pero que su corazón deseaba. Guardó silencio, pero comprendía la lucha que en ella se empeñaba. «Dispénseme usted si le disgusta lo que acabo de contestar», murmuró Vronsky humildemente. Hablaba con el mayor respeto, pero con un tono tan determinado que Ana estuvo mucho tiempo sin responder. «Lo que usted ha dicho no está bien», replicó al fin, «y si se tiene por caballero galante debe olvidarlo, como yo lo olvidaré también. Yo no olvidaré, ni será posible olvidar nunca, ninguno de los ademanes ni de las palabras de usted». «Basta, basta», exclamó Ana, procurando inútilmente comunicar a su rostro que el joven observaba con amor una expresión de severidad. Y apoyándose en el poste, franqueó rápidamente los peldaños de la pequeña plataforma y entró en el coche. Detúvose junto a la portezuela, deseosa de recordar lo que acababa de ocurrir, mas no halló en su memoria las palabras pronunciadas entre los dos. Solo comprendía que aquella conversación de pocos minutos les había acercado más. Establecía como un lazo entre ella y el joven conde, y esto la espantaba, complaciéndola al mismo tiempo. A los pocos segundos entró del todo en el coche y fue a ocupar su asiento. Su excitación nerviosa aumentaba cada vez más. Parecíale que se iba a romper algo en su interior y era imposible dormir, pero su tensión de espíritu y sus meditaciones no tenían nada de penoso, asemejándose más bien a una agradable perturbación. Por la mañana se adormeció un poco. Era muy entrado el día cuando despertó y pudo reconocer que se acercaban a San Petersburgo. Entonces pensó en su esposo, en su hijo, en su casa y en todas las preocupaciones que le esperaban aquel día y los siguientes. Apenas estuvo en el tren en la estación, Ana bajó del coche y el primer semblante conocido que vio fue el de su esposo. «¡Santo Dios! ¿Por qué se le ha alargado tanto las orejas?», se dijo al divisar el rostro frío, aunque distinguido de su esposo, y observando el efecto que producían los cartílagos de aquellas bajo las alas de su ancho sombrero redondo. Al ver a su esposa, el señor Karenine se adelantó a su encuentro mirándola fijamente, con expresión fatigada y una sonrisa irónica que le era peculiar. Aquella mirada impresionó a Ana desagradablemente. Parecíale que hallaba en su esposo otro hombre, y de su corazón se apoderó un sentimiento de pesar. No solamente estaba descontenta de sí misma, sino que se imaginaba reconocer cierta hipocresía en sus relaciones con Alejo Alexandrovich. La impresión no era nueva, pues ya la había experimentado otras veces, aunque sin darle importancia. Entonces se la explicaba claramente y con sentimiento. «Ya ves que soy un tierno esposo, como el primer día de nuestra unión», dijo Alexandrovich con voz lenta y como cuchicheando, cual si quisiera ridiculizar a las personas que hablaban así. Ardía en deseos de volver a verte. «¿Cómo está Sergio?», preguntó Ana. «Es así como recompensas mi amor», replicó Alexandrovich. «Está bien, muy bien». Fin de la sección 5.